Raúl, como bien sabes y hemos comentado aquí en esta casa, en OIC Radio, hace tan solo unos días, la pasada semana, el pasado martes, el exministro Gabilondo acudía al Congreso para hablar del pacto educativo. También lo hacían el presidente del sindicato de docentes AMPE, Nicolás Fernández, y el profesor Agustín Moreno, de la Marea Verde, quienes eran propuestos respectivamente por PSOE, PP y Podemos. Ellos eran los primeros en comparecer en esta comisión en el Congreso. Se prevé que puede alargarse al menos durante un año, porque son 82 personas las que están citadas ya a comparecer, y bueno, pues parece que puede ser alguna más en la que esté invitada. Hoy charlamos, bueno, pues con una de las partes, hablamos concretamente de la CONCAPA. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Pedro Caballero. Ya saben, la CONCAPA es la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Pedro Caballero, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a charlar sobre el pacto educativo. Parece que no ha habido más intentos antes que este y que nuestros políticos están muy motivados con lo que pueda salir de aquí. Bueno, esa es la idea que tenemos todos, que de aquí podamos conseguir un gran consenso para, bueno, dar tranquilidad al sistema educativo, que es lo que buscamos todos, y apostar por integrar todas las opciones y no excluir a ninguna. Bueno, las expectativas las tenemos todos. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se va haciendo. Y bueno, lo único que nosotros echamos un poco en falta es que, pues que nuevamente esta inquietud tenga que salir política y partir de una iniciativa política y no de una sensibilidad social de las organizaciones sociales y de la vida civil, que deberían de ser las que apuestan de verdad por dar tranquilidad al sistema y tirar para adelante. La verdad es que, bueno, pues son muy buenas impresiones las que tiene todo el mundo. Lo que pasa es que es un proceso que, bueno, pues en principio parece que es para largo, o sea, no es algo a corto plazo, porque la comisión tenía, bueno, pues un periodo estimado de unos 6 meses. Bueno, parece que los expertos ya estiman que si esas comparecencias se hacen en una jornada de martes y miércoles, son 82 personas ya las que están citadas a comparecer. La cosa podría alargarse durante un año, luego habría que presentar ese proyecto de ley. O sea, que no es algo que vaya a cambiar la educación de nuestros hijos de hoy para mañana. No, evidentemente no, pero bueno, es un gran avance ya en un momento social tan difícil como el que vivimos. Es verdad que en principio había unos 6 meses propuestos. Evidentemente, hacerse las comparecencias de esta manera, pues se va a alargar inevitablemente al año o más, y bueno, lo único que tendremos que ver es en este tiempo de comparecencia y tal, cómo se va desarrollando ese informe, lo que se tenga que hacer para ver si desde ahí, con consenso y con tal, podemos de verdad afrontar el redactado de una nueva ley, que es lo que buscamos todos al final, porque al final lo que buscamos es que demos tranquilidad al sistema, que no estemos las familias enfrentadas, que no estemos los profesores también enfrentados, y que la administración responda y ayude en toda la colaboración educativa que tenemos que hacer en este país. Por supuesto, la CONCAPA también estará presente en el Congreso. Ya han sido citados, ¿verdad?, para acudir al Congreso. Sí, estamos citados para mediados de marzo, y bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos planteando ahora es, sabiendo que va a ser imposible que muchas de las asociaciones a todos los niveles, por muy grandes que sean o por muy pequeñitas que sean, puedan participar o no, porque es impresionante todos los que tendríamos que pasar por ahí, lo que estamos haciendo es intentando nosotros desde CONCAPA unificar criterios de todas esas asociaciones pequeñitas, pero que aportan también todo su granito y tal, para que tengamos una calidad educativa en este país, una tranquilidad que también queremos. Y bueno, estamos pues reuniéndonos con ellos, planteando un documento que podamos defender en la comparecencia, y ir todos en la misma dirección y todos conjuntos. En la primera comparecencia, la del pasado martes, Gabilondo, bueno, pues decía que él prefería centrarse en aspectos educativos. Hablaba de la educación infantil, de la formación profesional, el conocimiento de idiomas o la de la educación en valores. Por su parte, el presidente del sindicato de profesores AMPES, Nicolás Fernández, hablaba de esa interinidad que están sufriendo muchos centros en España, acorde a los recortes que ha habido en educación. Y también Agustín Moreno, el tercer compareciente de la jornada, profesor de un instituto en Madrid y representante de La Marea Verde, bueno, pues también hablaba de las reválidas que ya están suspendidas, se hacía, bueno, pues un alegato en contra de la LOMCE. No sé si usted quiere, bueno, pues comentar algo, bueno, sobre estas primeras comparecencias. Vamos a ver, estas primeras comparecencias, yo creo que la escuchar a todos siempre es positivo, por lo tanto siempre se aprende cosas buenas. Lo que pasa es que cada organización pues defiende o intenta aportar en su parcela, unos con muchas reivindicaciones laborales, otros de otro tipo, pero al final lo que tenemos que hacer es que todas las aportaciones que todos hagamos incluya todas las posibilidades que podamos tener en este panorama para de verdad llegar a un verdadero consenso. ¿De dónde partir o no? Que es la otra duda que siempre tenemos. Bueno, siempre se ha dicho que el 11 sí, el 11 no, si volver al punto de partida donde Gabilondo en un momento casi tuvo la posibilidad de llegar a ese verdadero pacto y tal. Yo creo que no es bueno empezar de cero. Hay muchas cosas que están bien hechas, tenemos una plataforma y una base con la que podemos empezar a trabajar y a modificar y a crecer. Y yo creo que sobre eso tenemos que trabajar, y empezar otra vez de cero, desde abajo. Una ley no se hace en un año ni en medio año, lo mismo le lleva una legislatura, y nosotros no podemos, las familias a día de hoy no podemos estar esperando 4 años más con la inquietud que tenemos en este momento, donde además no hay mayorías, donde no tenemos la seguridad de lo que hoy estemos dando, mañana esté. Y eso es una intranquilidad que tenemos pues todos los padres en este momento. Y quiero decir una cosa, sí. Todos somos padres, todos, porque sindicatos, no sé qué, todos somos padres. Y de esa manera tenemos que tener esa sensibilidad también por nuestros hijos. A todos nos compete, antes o después. Bueno, pues en mi caso yo tengo una niña de apenas unos meses que, claro, también forma parte del sistema educativo, aunque ahora mismo pues no, pues no esté cursando ya estudios primarios. Pues de lleno le va a tocar todo. Entonces, claro, a su pues, madre le va a tocar de lleno todo. Pues lo que hablamos, ¿no? Es determinante, ¿no? Que la sociedad se involucre y forme parte de esto, porque los alumnos que hoy están estudiando, lo que lo hagan en un futuro, bueno, pues serán el futuro de este país, que, aunque parezca una redundancia. Entonces, sí, bueno, pues muchas veces lo decimos, que vamos a ver, entre una de las cosas que casi seguro pediremos y tal, es una conciliación laboral y familiar, porque es inevitable que si queremos la participación de los padres en la vida escolar de sus hijos, o empezamos todos a conciliar empresarios, familias, administraciones, o es imposible, no podemos llegar. Ahora mismo en la vida y en el momento en el que estamos tenemos que trabajar los dos, si no, no entra dinero en casa. Por lo tanto, tiene que facilitarse de alguna manera o instrumentarse de alguna manera esa conciliación. Y esa será uno de nuestros pilares, igual que la defensa de la educación, la libre elección de centro, nada de cambios de la asignatura de religión por otras. No, que se mantenga la asignatura de religión, vamos a ser claros, nosotros defenderemos esa postura. Y bueno, a líneas generales, pues los principios que siempre con capa está defendiendo a todos los niveles. Hablábamos hace unos días también en este espacio, en la entrevista del día, con el presidente de la Asociación de Abuelas y Abuelos de España. El presidente, bueno, pues hacía esa reivindicación y decía, bueno, pues de acuerdo a cómo está la vida, ¿no? Los abuelos formamos una parte fundamental en la vida de nuestros nietos porque pasamos con ellos muchísimo tiempo. Nos gustaría y reivindicaba, ¿no?, que también en los centros escolares se les tuviera en cuenta. Decía que ellos estarían encantados de acudir incluso a esas reuniones que hay programadas para padres, pues porque al final pasan muchísimo tiempo con los niños y hay cosas que los propios padres desconocemos, pues porque estamos en el trabajo, ¿no?, cuando son los abuelos muchas veces los que están con los escolares. Imagino que bueno, ustedes, la CONCAPA, estará especialmente también sensibilizado, ¿no?, con esta causa. Los abuelos hoy son fundamentales en la vida de nuestros niños. No podía ser de otra manera. Ten en cuenta que ahora mismo ellos pasan mucho más tiempo con nuestros hijos que casi nosotros mismos como padres. Entonces, ellos son los que de verdad se están implicando, incluso más todavía que nosotros, en la vida escolar de sus nietos, de nuestros hijos en este caso. Bueno, yo desde aquí, además de ya haber oído esa apreciación que has comentado y tal, desde aquí saben que tienen la puerta de CONCAPA abierta para cuando quieran poderse reunir con nosotros, hacernos llegar sus inquietudes, y como nosotros no puede ser otra cosa, las defenderemos también. Aunque vayamos con un letrero de CONCAPA o no, pero a la hora de la verdad, CONCAPA es una gran familia que incorpora a todos, que no excluye a nadie. Y igual que me he reunido con otra gente, cuando quieran ellos tienen esa posibilidad abierta y todos pues en el mismo sentido. calidad educativa y lo mejor para nuestros hijos. Pues el mensaje queda bien claro a través de estas ondas de OIZ Radio. Pedro, tenemos que charlar de la situación actual, porque claro, el pacto educativo está muy bien, pero como decimos, es algo que llegará a largo plazo, pues porque no se puede trabajar y reformar una ley educativa de un día para otro. Mientras tanto, bueno, pues la situación está complicada en este país. Hablábamos también hace unas semanas ya de esa huelga de deberes. Ahora hay planteada una huelga general de educación para el próximo 9 de marzo. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, nosotros ya sabéis que estamos totalmente en contra de una huelga. O sea, nosotros pensamos que se avanza mucho más y se puede llegar a acuerdos mucho más con consenso. Y consenso es sentarse en una mesa y empezar a hablar y trabajar. Unas veces coincidiremos, otras no, pero esta es la grandeza de la democracia, que aquí estamos todos, todos aportamos y después con esa libertad pues podemos elegir o no. Yo creo que la huelga y con capa no es partidaria de la huelga en ningún momento. Y más que nada porque nuestros niños y nuestros menores deben de estar en el colegio aprendiendo, formándose y no en la calle haciendo una reivindicación que a lo mejor yo creo que es muy justa y todo lo que todo el mundo quiera plantear, pero que es de consenso y de sentarse en una mesa a trabajar. Así se avanza. De la otra manera, sobre una presión mediática constante y absoluta, una división de las familias, y sobre todo crea un desasosiego mayor todavía en el que el sistema se está hundiendo. Y no, el sistema no se está hundiendo. El sistema lo que hay que es mejorarlo y adaptarlo, pero nada de que se está hundiendo o no. Los niños, lo que he dicho, tienen que estar en el colegio aprendiendo y formándose. Y los mayores, que es la faceta que nos toca, intentar ser de verdad personas civilizadas y con dos dedos de frente y sensatas y trabajar por la unidad. Darles ese ejemplo, ¿no? Porque lo que hablábamos semanas atrás, si les ponemos bueno, en esa encrucijada, si tienen que obedecer a sus padres a la hora de no hacer los deberes o a los profesores que les han mandado esos deberes, bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Para niños muy pequeños tener que elegir y entender esa situación. Sí, yo creo, mira, además, vamos a ser lógicos al final, que muchas veces la coherencia es la que llega. Vamos a ver, todos nosotros, todos los que somos ya, pues no vamos a decir que ya somos mayores, pero de una cierta edad, tenemos 50, 40, 50, todos hemos tenido nuestro tiempo de deberes, todos están, y no creo que aquí haya salido nadie pues totalmente traumatizado, se esté explotando a los niños, bueno, como se ha dicho en estas últimas comparecencias que hace la gente en la calle, como que estuviéramos explotando. No, mire, no cree más guerra de la que hay. Lo que tenemos que hacer es hacer unos deberes proporcionados, unos deberes que estén acorde y siempre pactados con los profesores, con el colegio y con las familias. Porque a la hora de la verdad, yo tengo que trabajar perfectamente y conjuntamente con el profesor que atiende a mis hijos. Y él, el profesor, tiene que estar preparado, formado y trabajar conjuntamente con la familia. No podemos ir ya siempre las familias a ver al tutor como si fuera un ogro que tenemos enfrente y el tutor esperando a que vaya la familia como si fuera un diablo. O sea, lo que tenemos que ser es personas coherentes. Si trabajamos todos por el beneficio de nuestros hijos, tenemos que ir de la mano. ¿Y cómo se avanza? Trabajando conjunto, con consenso y pactando las cosas como en todos sitios. Unos deberes consensuados siempre son positivos. Lo que se estudia por la mañana se tiene que aprender y memorizar por la tarde. Y no queda más remedio. Y eso no es que le demos más horas a los niños ni menos, no, sino que es el estado normal de cómo siempre ha funcionado esto. Yo no he salido traumatizado, yo he tenido muchos deberes. Y no creo que toda la sociedad esté traumatizada por los deberes que hemos hecho durante toda nuestra vida. Lo que parece claro, es como bien decía Pedro, es que se hace un trabajo en el colegio, pero siempre tiene que haber un trabajo para casa, porque con las horas de clase no llegamos a todo. Claro, lo que hay que hacer es intentar desarrollar dentro del centro educativo toda la labor que se tenga que hacer y toda la posible que sea, y en la casa pues es un trabajo en casa y en familia de memorizar, de trabajar, de afianzar todo lo que durante la mañana todos los profesionales de educación, todos los profesores, pues han transmitido. Pero ese ha sido el funcionamiento normal y corriente de toda la vida. ¿Que habrá que cambiar? Sí, habrá que cambiar muchas cosas y tendremos que trabajar en el avance pues en otros métodos de estudio y tal, pero mientras tengamos lo que tengamos es lo que hay y lo que tenemos que trabajar es para hacerlo lo mejor posible. Otro tema de actualidad, por desgracia, y del que bueno también tengo que preguntarle, aunque esto nos daría para otra entrevista, Pedro, soy consciente, es sobre el bullying. Seguimos escuchando cientos de noticias cada semana en los medios de comunicación. Se conocen más casos de acoso, un problema que igual que nos compete a todos. Sí, sí, es un fracaso de todos, es un fracaso de todos. Yo siempre lo he dicho, que crecer exponencialmente como está creciendo el bullying, el acoso, etcétera, etcétera, es un perjuicio de las nuevas tecnologías que hemos tenido al alcance o que nuestros menores tienen al alcance a día de hoy. Un uso no controlado, no racional de ellas, nos está llevando a una situación que es insostenible. Nosotros seguimos participando en proyectos que regulen esta situación, que intenten parar esta lacra y que podamos trabajar pues en armonía y con serenidad. Pero la verdad es que es un verdadero problema que lo tenemos muy presente nosotros en CONCAPA y que además estamos con ello, pues creo que estamos trabajando ya en un gabinete que se llamará Convivencia Escolar, que lo estamos haciendo desde dentro nuestro de CONCAPA, y posiblemente pues empiece a dar sus pasos muy pronto para un poco también desde por parte de las familias ver cómo podemos aportar y cómo ayudar a los centros educativos y a los profesores para parar esto, porque no puede ser. Ya te digo que ha sido exponencial en estos tres últimos años, una crecida exponencial, pues pasar aproximadamente en una regla general de un 2-3% declarado y más o menos visible, acerca de estar rozando pues el 11-12%, incluso en algunos sitios más, y es preocupante, es preocupante. Como decimos, este tema pues nos daría para muchos minutos de radio, hoy sin embargo nos quedamos ya sin tiempo. Sin embargo, Pedro Caballero, le invitamos a que participe con nosotros cuando quiera. Seguiremos charlando sobre el pacto educativo, sobre la educación de nuestros pequeños. Esta es su casa, en OIZ Radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias por contar con nosotros.